Volvamos a ilusionarnos, dice la cartelería que está dando vueltas aquí en nuestra ciudad de Toay, y lleva la imagen de Ariel Rojas, el diputado Ariel Rojas, con la camiseta de Argentina, bueno, modo mundial. Lo tenemos en línea, a Ariel, lo saludamos. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Estoy en la mesa con Mauro Monteiro y Valen Quintero, Ariel, así que vamos a charlar un ratito. ¿Querés volver a ser intendente de Toay, Ariel? No, por ahora estamos trabajando en el armado de lo que tiene que ver con nuestra propuesta a modo de partido justicialista en toda la provincia y en cada uno de los pueblos de la misma. Y bueno, falta todavía para terminar de armar y organizar y encontrar entre todos, entre dirigentes y entre la ciudadanía en general, la mejor fórmula para el conjunto de la sociedad. Ariel, habitualmente cuando aparecen carteles con nombres de funcionarios o personas que quieren acceder a un cargo público, uno estima que se largaron, están en modo campaña. Esta foto que apareces vos con la camiseta de Argentina supone que querés hacer una arenga para que Argentina salga campeón, como quizá queremos todos y todas, pero que aparezca en un momento así, cuando hace unos días Rodolfo Álvarez, el actual intendente, decidió largarse a la reelección, queda un poco sugestiva. ¿Vos lo tomás así o no? Bueno, ese es el análisis que lo dejo a criterio de cada uno, ¿no? Sí te puedo decir de que en ese cartel, anteriormente, yo también había colocado una lona que tenía que ver con los cuidados del COVID, mantener la distancia y todo eso. En su momento que nos había quedado muy lejos y muy viejo y que ya no lo queríamos ver más, y yo particularmente ya no lo quería ver más. Y desde hace un tiempo también les había encargado a los chicos generar algo distinto para ese cartel que está en el terreno de mi mamá, o sea, en la vereda de la casa de mi mamá. Sí. Y bueno, obviamente que en sintonía con el Mundial nos surgió esta idea y cayó ahora, o sea, donde justamente, como vos bien decís, está todo lo que tiene que ver con el armado y, por otro lado, con la realidad del Mundial. O sea, es así, cada uno lo tomará como quiere respecto a lo que decís del anuncio de intento de reelección del intendente. No he hablado con él desde hace un tiempo y mucho menos de este tema, con lo cual no puedo decirte nada al respecto. ¿No has hablado porque no hay diálogo o cómo está la onda con Rodolfo? No he hablado porque no se ha dado la oportunidad ni tampoco me ha llamado para charlar del tema, con lo cual nada, no se ha dado, podemos decirlo. Bien, ¿cómo estás viendo a Toay en 3 años de gestión, en este caso de Álvarez, y haberle dejado la ciudad, al actual intendente? Vos como toayense, pero también con una aspiración a volver al poder. ¿Cómo la ves a Toay? No sé, al principio no sé si una aspiración de volver al poder. O sea, a ver, yo creo que desde mi lugar he tratado de continuar cerca de mi pueblo y lo voy a seguir haciendo independientemente del lugar que me toque ocupar o no en lo que viene, ¿no? Entonces, eso como para ordenar la pregunta, digamos. Después, en cuanto a cómo veo el pueblo, bueno, creo que sé las complejidades que uno tiene a la hora de conducir un municipio, con lo cual puedo entender algunos detalles, y también veo que hay otras cuestiones que pueden ser perfectibles, que pueden ser mejorables, y por otro lado, una situación socioeconómica que no es ajena a nuestra localidad, que tiene que ver con una situación, si se quiere, nacional, que obviamente impacta en la provincia y en los lugares más cercanos, que son los municipios, ¿no? Desde ahí analizar el contexto y, ya te digo, viendo cosas positivas y otras no tanto, que seguramente se podrán corregir en el futuro. Uh-huh. Ariel, acá en Toay, bueno, tenés Casa del Sur, que es tu lugar de referencia. ¿Con quiénes están trabajando ahí? Bueno, ahí en principio la Casa del Sur es un lugar que para mí tiene un valor muy muy emocional, muy afectivo, porque era la casa de mis bisabuelos y que generación tras generación fue habitada por mis abuelos, por mis padres. Y en estos momentos tenemos ahí nuestra oficina de trabajo, en la cual llevamos adelante todo lo que tiene que ver con el accionar político, legislativo, y desde ahí trabajamos y tratamos de generar cosas que sean importantes, algunas son más que otras, pero esa es la Casa del Sur y ese es nuestro lugar de trabajo. Bien, ahora vas a entrar a sesión, se va a tratar el proyecto de gratuidad del trámite por reclamo, la demanda por alimentos, ¿no? Por cuidados parentales y alimentos, ¿es así? No, en la sesión de hoy no, sino en la próxima, se aprobó ayer en comisión y hoy va a ser girada al orden del día de la próxima sesión. Sí, te puedo contar porque es importante, interesante, o al menos para mí, el hecho de que ayer se haya podido aprobar por mayoría en la Comisión de Legislación General este proyecto que presenté con el ánimo de que se pueda acceder a la gratuidad del requirente de alimentos. O sea, ¿qué significa esto? Te lo explico para que lo entendamos todos. No soy abogado y sé que por ahí las letras chicas a veces se hace más dificultoso, pero en definitiva lo que pretendemos es que aquella persona que se presenta a reclamar porque no está pudiendo recibir la cuota alimentaria, por así decirlo, para que todos conozcamos, ante un proceso de mediación tiene que pagar las tasas de justicia y los honorarios del mediador o mediadora. Las tasas de justicia ya estaban exentas y lo que sí tenía que afrontar el requirente, el que iba a reclamar por este no pago, este no cumplimiento, tenía que pagarlo, ¿no? Entonces lo que estamos presentando y lo que se fue aprobado ayer es que ese honorario que tenga que pagar quien reclama no lo tenga que hacer. Entonces, de esa manera pueda acceder más fácil a la justicia, si se quiere, generando un derecho importante para todos aquellos y aquellas que no tienen la posibilidad o el medio económico para poder hacerlo. Sí, aquellas más que nada, porque el 90% son mujeres. El 90% son de mujeres en situaciones de vulnerabilidad, de cuestiones económicas, que tampoco vienen al caso, porque acá hay derechos que cumplir independientemente de la situación económica que pueda estar atravesando circunstancialmente, ¿no? Pero a lo que iba es esto, de que aquella persona que iba a reclamar porque no estaba cobrando o recibiendo lo que el padre o madre, la mayoría de los casos padre, tendría que transferirle por sus niños, encima tenía que pagar, ¿me explico? O sea, no solamente que no cobraba, sino que tenía que pagar para poder reclamar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, que la ley contemple esas situaciones para que esto no suceda así, sino que pueda hacerlo en forma gratuita. Ariel, no sé si soy claro, si no, pregúntame. No, está bien. Perfecto. Nosotros, se entendió. Impulsar esto es porque a ustedes les llegó algún requerimiento de personas que estaban en una situación como esta, que no les quedaba otra que tener que pagar para pedir que les paguen la cuota alimentaria. ¿Tienen algún registro de cuántas personas? Nos llegó de distintas situaciones, de profesionales que trabajan justamente en la mediación, por sobre todas las cosas, en donde ahí ven las distintas situaciones en donde no se puede llegar a buen puerto, o todo lo que tienen que atravesar aquellas personas que, por ejemplo, se puede hacer por el derecho de litigar sin gasto, pero esto es un trámite que, por ejemplo, lleva promedio 75 días. Con un montón de trámites en el medio, que aquella persona que no está pudiendo recibir lo que le corresponde, que encima está tratando de subsistir con lo que puede, que tiene que hacer un montón de trámites para lograr ese beneficio, para luego ir a reclamar, considero que no es justo, y por eso es que la presentación de este proyecto. Bien. La última, Ariel, esta tarde se van a juntar por el Día de la Militancia, ¿dónde vas a estar? Mira, tenemos la invitación en Villa Parque, que hay una actividad allí. En el día de mañana también sé que se está organizando algo en la unidad básica local, y seguramente que compartiremos el día con distintas actividades que vayan surgiendo con distintos compañeros y compañeras, tanto de Toay como de Santa Rosa. Bien, buenísimo. Gracias por estos minutos, Ariel. No, muchas gracias a ustedes, feliz día para ustedes y feliz día para toda la militancia. Un abrazo grande para todos. Hasta y para luego. Todos. Conversamos con el diputado Ariel Rojas.